Y regresamos al aire del Enredando las Mañanas con toda la información necesaria del país y del mundo. Ahora nos vamos, no nos trasladamos a ningún lado ahora, nos quedamos acá en la ciudad de Córdoba. ¿Y con qué vamos a seguir ahora, Romy? Sí, nos quedamos aquí en la ciudad de Córdoba, pero con una lucha que es nacional y podríamos decir galáctica contra la criminalización de les luchadores. En el día de hoy se va a llevar a cabo la marcha en reclamo, podríamos decir, contra la criminalización de les estudiantes que fueron procesados después de la lucha en defensa de la educación que tuvo lugar el año pasado en más de 57 universidades nacionales. Recordémosle a la audiencia que la provincia de Córdoba tiene el poco célebre mérito de haber dejado un saldo de 28 personas imputadas, de las cuales 27 quedaron procesadas. Esa información se conoció hace menos de 2 meses. Y en ese marco es que en el día de hoy el movimiento estudiantil organizado, docentes, trabajadores de la educación y, bueno, organizaciones y ciudadanía en general, vamos a estar movilizando en el centro de la ciudad de Córdoba para exigir el desprocesamiento de los estudiantes que protagonizaron junto a otros, obviamente, lo que fue parte de un proceso de lucha que tuvo no solo carácter nacional, sino que también es parte de nuestra, podríamos decir, tradición. Belén, una de las estudiantes procesadas está en línea con el Enredando las Mañanas. Belén, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo les va, chiques? Sí, los escucho bien. Bueno, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, Belén. Nos gustaría, darte la palabra para que puedas compartir con nuestra audiencia esta convocatoria y, bueno, también un poco explicar quizás a la población en general a qué amerita el procesamiento por parte de la Justicia Federal. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el llamado. La verdad que nos puedan brindar estos espacios a nosotros como estudiantes es importantísimo para poder empezar a comunicar lo que pasa en las universidades, que por ahí es algo que no todos los espacios lo toman como un tema para difundir. Nosotros hoy vamos a estar marchando, después de hacer ya, esta es la segunda marcha que organizamos en contra de la criminalización de la protesta. La primera se hizo el año pasado, con los primeros nombres que se conocieron que habían sido imputados, que son quienes firmamos la mesa de trabajo. En este marco estamos llamando a marchar hoy a las 4 de la tarde en el Patio Olmos hasta tribunales federales. Nosotros, como estudiantes que nos venimos organizando en asambleas de base, venimos organizando varias medidas de visibilización desde este año como para empezar a darle fuerza a estos reclamos. Como decías vos, es un reclamo que se dio a nivel nacional, se dio masivo y se dio con la ocupación de casi 60 unidades académicas a lo largo del país. Y hoy en día tenemos 5 causas abiertas criminalizando a quienes han luchado por la educación. No solamente tenemos estudiantes, sino también a padres de estudiantes, como es el caso de Buenos Aires, que imputaron casi a 40 personas. Así que la verdad que nosotros nos venimos organizando para coordinar justamente las luchas. Lo bueno que tiene esta marcha es que pudimos hacer una coordinación a nivel nacional con una comisión que tiene centro en La Plata, que es la Comisión en Defensa de Presos y Procesados Políticos, que gracias a este vínculo podemos replicar estas medidas a nivel nacional. Va a haber medidas en La Plata, en Buenos Aires, en Río Negro también, que hay compañeros procesados. Así que más o menos ese es el panorama como para darles un paneo general. Uh-huh. Belén, ¿podrás recordarle a nuestra audiencia por qué ustedes quedaron procesadas en el marco de la lucha que tuvo lugar el año pasado y que, como vos bien marcabas, fue masiva y nacional? Puntualmente, la imputación recae sobre los 20, los 27 que firmamos la mesa de negociación. Cuando el conflicto se extiende, porque justamente las autoridades universitarias nunca se acercan a querer dialogar y empezar a ver cómo son las reivindicaciones que el movimiento estudiantil estaba levantando, antes de eso obviamente hubo amenazas de bomba, hubo distintos acercamientos, pero no eran con vocación al diálogo. Cuando la ocupación del pabellón como que llega ya a septiembre, estas autoridades de la universidad proponen una mesa de negociación y quienes firmamos esta mesa para llevar las reivindicaciones somos los que caímos imputadas en esta causa. Sabemos que es una causa netamente política, por eso es como que nos estamos organizando para empezar justamente a meter en agenda estos temas. Sabemos que hoy en día no solamente le pasa al movimiento estudiantil, sino también a los trabajadores que están resistiendo en sus puestos de trabajo, así que bueno. Belén, y además, como vos bien decías, una mesa de trabajo a partir de la cual sabemos que con desgaste mediante también se termina acordando de alguna manera la, ¿cómo sería?, la baja de la toma o de la ocupación ahí en el pabellón Argentina con el compromiso de una continuidad de una mesa de trabajo. Por lo claro, cual también cual. Podemos dar cuenta de un reconocimiento del espacio de la Asamblea Interfacultades y de ustedes como voceres, como interlocutores válidos en este proceso. Claro, aparte, bueno, la particularidad también que tiene este proceso es que justamente quienes han avanzado en la lucha y en quienes han llevado la lucha en carne han sido las asambleas de base, digamos. Ni siquiera los centros de estudiantes de muchas de las facultades han podido, digamos, ponerle el cuerpo a esta lucha. Por eso es que, digamos, el año pasado la organización estudiantil fue tan fuerte, porque nucleamos un montón de sectores, partidos políticos, también organizaciones, gente autoconvocada, digamos. El año pasado hubo mucho movimiento estudiantil autoconvocado, que eso la verdad que es una particularidad que hay que rescatar en estos procesos. Y volviendo a esto que de poder compartir con nuestra audiencia, a ver, elementos claves para personas que no son del ámbito universitario, también que pueda comprender la magnitud que tiene este procesamiento. Ustedes no solo fueron reconocidos como interlocutores válidos, sino también me gustaría entender cuál es la actitud hoy de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba en relación al procesamiento de ustedes, porque si los reconoció como interlocutores válidos, mínimo debería estar absolutamente escandalizada la universidad por lo que está sucediendo con estudiantes de esta casa de estudio que son procesados. Y eso sería lo ideal, pero lamentablemente no pasa, digamos. Las autoridades universitarias el año pasado hicieron millones de reconocimientos a lo que fue bueno, la reforma estudiantil de 1918 y justamente a 100 años fue la que entregó los nombres a la justicia para que justamente se avance judicialmente sobre los reclamos estudiantiles. La causa en sí, por comentar algo, está casi armada con todo lo que son los recortes del diario La Voz, del Interior, Cadena 3, que son quienes, bueno, describen los hechos y por los cuales nos están avanzando judicialmente. No me acuerdo qué me habías dicho para ampliar no, un poco. No, sí, había que salieron a decir las autoridades de la Universidad Nacional frente primero a la imputación y luego al procesamiento de 27 estudiantes de esta esa universidad. No, las autoridades sí siguen silenciadas, justamente como es una cuestión política, están viendo también la coyuntura a nivel nacional. Las autoridades universitarias no van a hablar y ya quedó claro, aparte por las elecciones que tuvimos en el rectorado este año, que también estaban esperando eso para poder ver si avanzaban o no. Así que bueno, tenemos autoridades universitarias, no, sino todo el movimiento de profesores que sí están apoyando. Y bueno, son como distintos grupos que nos estamos como mancomunando, digamos, para empezar a meter fuerza en esto, digamos. Las autoridades sabemos que no van a salir a hablar porque no es algo que les interese, digamos. O sea, ellos son quienes nos entregan a la justicia, por ende no van a salir a hablar, por más que se les presione. Sí. Belén, ¿y nos podrás contar un poco cuál era el pliego de reivindicaciones que ustedes sostenían el año pasado? Sabemos que también son algunas de las demandas que sostienen en la actualidad. Para terminar de contextualizar un poco de cómo fue ese proceso y cuál serían los argumentos entre subida de comillas para el procesamiento de ustedes. Bueno, el pliego de reivindicaciones, la verdad que, bueno, la lucha estudiantil al nuclear tantos sectores también se vuelve bastante compleja y con mucho debate a través de los pliegos. Pero bueno, obviamente que el centro como núcleo duro lo teníamos en la cuestión presupuestaria, no solamente una cuestión salarial docente, que era algo que por ahí en la primera parte de la lucha se confundía, sino que también un presupuesto para mantenimientos de edilicios, presupuesto para becas, presupuestos para proyectos. Hoy en día las becas en las facultades están casi vaciadas íntegramente. También lo que pedíamos eran bolsas de trabajo, porque la inserción laboral hoy en día también está complicada. Jardines maternales. Teníamos un pliego de reivindicaciones bastante amplio, que por eso justamente queríamos acordar en una mesa de negociación un plan como para empezar a avanzar sobre estas reivindicaciones, a poder concretarlas. Sabemos que no era un pliego que se iba a aprobar en un año o dos. Justamente presentamos un pliego como proyecto para empezar a cambiar la universidad y para empezar a abrir las puertas a una universidad que hoy en día cada vez se vuelve más elitista, digamos. Bueno, Belén, te agradecemos. Ah, acá me habla. Hola Belén, Marcos te habla, te quería hacer una Hola, Marcos, ¿cómo consulta. va? Bueno, primero un comentario, ahí muy, muy bien dijiste vos cómo los entregaron las autoridades y quiero subrayar esa perversidad, ¿no? Porque se usa como prueba o para imputarlos una lista que habían, donde se habían anotado en relación a una mesa de negociación acordada, ¿no? Y eso finalmente las autoridades lo usan como prueba de quiénes, para imputar a los que estaban en esa lista, ¿no? Resubrayar ese grado de perversidad. Y por otro lado, consultarte cómo está la situación ju concretamente judicial. Sabemos que las defensas de ustedes apelaron el procesamiento. ¿En qué está la situación judicial en estos momentos? Bueno, primero, con lo primero que me estabas nombrando, es esta cuestión de que las autoridades se entregan a sus estudiantes no es algo que pasa ahora. El otro día estábamos hablando con unas chicas del Museo de Antropología, que también en el Belgrano, en época de dictadura, el director, Tránsito, había entregado también una lista de, creo que eran 17 estudiantes, que fueron los 17 estudiantes o 24 desaparecidos de Belgrano, digamos. Hoy no es algo que pasa hoy en día, digamos. Históricamente las autoridades evidentemente no se han podido como no se han podido bancar, digamos, las resistencias estudiantiles. Por eso hoy no es un caso particular, sino que es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Y en cuanto al proceso judicial, estamos, sí, como bien decís vos, en instancia de apelación. Todavía no se han podido notificar a todos los procesados, pero bueno, ya la semana que viene vamos a seguir teniendo novedades. Mientras tanto, como sabemos que esto es político y tenemos que meter una pata, obviamente, dentro del Poder Judicial, de tribunales federales y en la calle, estamos como, mientras tanto, mientras esperamos qué cámara sale de apelación, estamos haciendo digamos, estos movimientos políticos por fuera de lo que es tribunales federales. Así que la semana que viene, bien, vamos a tener más información sobre eso. Bueno, Belén, te agradecemos mucho esta comunicación. Repetimos la convocatoria que es hoy a las 16 horas en Patio Olmos de la ciudad de Córdoba, más a algunos otros puntos a lo largo del territorio nacional. Y bueno, mandarles un saludo fuerte y popular para pasar este proceso con la dignidad de quienes luchan. Vamos a estar ahí acompañándoles y levantando también este mensaje que es más que preocupante, ¿no? Quienes fueron reconocidos para una mesa de diálogo y de trabajo son hoy quienes son procesados por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba a través de la mano de la Justicia Federal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nos estamos encontrando en las calles entonces. Pasaba Belén, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las procesadas en el marco de lo que fue la lucha en defensa de la educación durante el año pasado, y hoy miércoles 21 de agosto a las 16 horas están convocando a una movilización contra la criminalización de la protesta. Así es, y para completar la información relacionada a la justicia, se está aguardando que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva la fecha para la audiencia oral y pública donde se va a desarrollar la apelación. Uh-huh. Que recordemos que el juez que dictó el procesamiento es el juez Hugo Vaca Narvaja, viejo conocido de Zumba la Turba, porque es el mismo juez del caso Porta, ¿no? Uh-huh. Así que... Bueno. Y de otras actuaciones un poco más célebres que ¿no? Esperemos que se logre redimir. Sí, ¿no? Así que bueno, mientras esperamos que el juez se redima, vamos a una pausa. Un cortecito musical, querrás decir. Un cortecito musical.